no puedes más. Todo se te echa encima. Lágrimas, tu escudo sin sueño. Lágrimas, se nubla la vista por miedo. Lágrimas, todo te parece un infierno. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas, el llanto quiere ser dueño. Lágrimas, la maldad se mezcla en lo bueno. Lágrimas, todo se hace muy pequeño. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Mis ojos se inundan, no pueden contener sus denuncias, sus vistas hacen que se confundan. Hundan lo bueno, deja de tener empeño. Lo malo aumenta sin miedo. Sentimientos se van como el viento. Crecimiento de tristeza se desliza en tu cabeza. No quieres ver lo que ves, no quieres leer lo que lees. Sientes todo tan mal, tu cuerpo cae. Tus ojos traen cristales clavados en el párpado. No pueden estar calmados por el daño que se está causando. Porque existe lo que existe, acaso es por el paso que caíste. Mister, no sé, todo está por resolver. Tosé mi mente porque quiere devolver. Fabrican la enfermedad con maldad. Esto parece ser, no ser. Me refugio en el agua del placer. Quiere caer, más y más. No encuentra sendero, primero quiere vencer. Alma anda más, pero no puede. El paso se llena, gotas ruedan. Necesitan fuerza para que se muevan. Recorren agujeros hasta la sequedad. Su humedad queda en el rostro. Acarician la piel con impedimento tosco. Hacen el agosto para desaparecer. Transparentes en toda mente. Todo es injusto, lo justo se va. El gusto de las sombras se irá. Criminales amenazan en cada lágrima. Agua, agua cae y nadie la anima. El ánima bajo suelos no puede subir al cielo. Créelo, los celos de tu vida son sueltos. Me disuelvo como un pez, esperando que mis lágrimas. Eso espero, esperando que mis lágrimas me den la vez. Esperando mis lágrimas. Lágrimas. El mundo es mudo sin sueño. Lágrimas. Se nubla la vista por miedo. Lágrimas. Todo te parece un infierno. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas. El llanto quiere ser dueño. Lágrimas. Maldad se mezcla en lo bueno. Lágrimas. Todo se hace muy pequeño. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas. Mis ojos plagados de lágrimas. Lágrimas. El odio que vence a las ánimas. Anima. Busca otro punto. Sonríe, animal, deja el instinto y vive. Camina, encuentra un motivo de ser. Alivia, dolor comienza y vuelve a creer. Lágrimas que sean de alegría, no tristeza, un final. Con esperanza y no muerte, vence el mal. Lucha por ti, tu presente. Olvida tus pensamientos negativos. Recuerda el motivo de estar vivo. Y piensa, lo importante es positivo. Lágrimas de esperanza y vida. Lágrimas, un mundo lleno de armonía. Lágrimas que dan la paz a tu alma. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Son los golpes que aguanto en cada pulso. Cargo miles de desprecios, miles de abusos. No suelto una, no les cedo ese placer. Me refugio en mi escritura y me olvido del ayer. No suelen acercarse a esta zona. Estas cosas que causan, estas cosas que sobran. Hablo de lágrimas y risas. Congelo el tiempo y convierto en aire todo este sentimiento. Me purgo, me limpio en tinta oscura. Me encierro entre cables y los problemas sudan. Ya no circula ni sangre en este cuerpo. Pongo todo lo que tengo, pongo todo en cada texto. Estructura y tempo, y así camuflo el pánico. Rima y tiempo, es una cuestión de hábito. Me retrato en láminas con las gotas de un body roto que salpica. Escribo y voy curando mis lágrimas. Lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas. El mundo es mudo sin sueño. Lágrimas. Se nubla la vista por miedo. Lágrimas. Todo te parece un infierno. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas. El llanto quiere ser dueño. Lágrimas. Maldad se mezcla en lo bueno. Lágrimas. Todo se hace muy pequeño. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas son.